Ajá. Vamos. Puto largo aquí. Vas a cagar la manta. Ese perro. Siéntelo. No, es que. ¿Qué iba a decir, perro? ¿Qué? No, es que estaba en mi mundo zumbando a Rambo y lo he dejado todo chungo por andar traficando. Es lo que tiene el y soñando despierto, que algunas veces cambio el rumbo. Tiro pa' los cerros de Úbeda y me quedo en mi bóveda. Humedad, mi bonita soledad, mi libertad. El no poder evitar tus ganas de gritar cuando escuches el temita que a la muchedumbre incita a votar. Hacer gamberro a la pata, no se les quita la costumbre de acabar como un cencerro en una sala peta, con toda la peña peta. Hierro, viendo un toro furioso es como un encierro. Mas yo soy un perro, largo y negro, a cargo de este letargo. Por eso te desintegro solamente con soñar. Te amargo, a ti a tu suegro, no fardo, simplemente es verdad. Lo bueno de los sueños es que te propones metas. No hay quien ponga más empeño que yo en una puta maqueta. Lo malo es volar en bicicleta y creértelo. Mis pies tocan tierra, ya haré rap a vendértelo. Cuando me quieran fichar, pichar, mi curro es tu desdicha. ¿Pa' qué te vas a encaprichar con quien te lincha? Acabo de despertar y no tengo la cara hincha. ¿Pa' qué me pincha? Pincha en el chat. Que yo me vi en boba en mi blog, pa' seguir con mi argot. Probad mi rock, bajaos de las nubes. Sube, no dudes, sube, que a su vez habrá quien le salude. Siempre pude porque las purgas me las sacuden. ¿Pa' qué urga? ¿A qué acudes si te aludes con tu murga? Vulgar y burda, la vida no es asquerosa. Lo que pasa es que tiene estas curvas peligrosas y nocivas que la hacen más absurda. Solo cuando sueño despierto, todo más fácil, más salidas encuentro. Que no me sirve el lamento, en mi cabeza no existe el aburrimiento. Solo cuando sueño despierto, todo más fácil, más salidas encuentro. Que no me sirve el lamento, en mi cabeza no existe el aburrimiento. Miro la I, sentado en un sofá, dejando pasar el tiempo, soñando despierto y poco más. No suele ser así, estoy harto a trabajar, pero a veces siento que el esfuerzo no vale pa' nada. Y me pongo a pensar en cómo sería divagar con mil ideas. Para ti son tonterías, pero a mí me hace sentir vivo cuando las concibo y luego las escribo. Me ayuda y frena mi yo agresivo, ya no persigo. A esos fantasmas del pasado están atrapados y con su castigo correspondiente, y en el presente no sigo dándole importancia a lo que antes me ha dolido. Ahora estoy tranquilo, aunque siempre haya sido tan impulsivo, pero nunca destructivo, porque me siento mejor siendo positivo con lo que me rodea y no me marea ya nada por sumergirme en mi océano de combinaciones. También tengo mis obsesiones radicadas sin complicaciones. Cuando la razón no atienda razones, siempre habrá noción. Uso mi imaginación, sufro visiones y escapo con cada canción, pero a veces cambiar de ficción a realidad causa una reacción. Me encadena, de nuevo sueño despierto. Prefiero vivir esta condena que estar en vida muerto. Solo cuando sueño despierto, todo más fácil, más salidas encuentro. Que no me sirve el lamento, en mi cabeza no existe el aburrimiento. Solo cuando sueño despierto, todo más fácil, más salidas encuentro. Que no me sirve el lamento, en mi cabeza no existe el aburrimiento. Si la vida es un parpadeo, cada vez que me levanto siento que después de tanto agobio el mejor salto a esa otra dimensión. No es alucinación, es imaginación, mi necesidad para no sufrir infartos. Canto, rapeo, sin saber solfeo, creo que puedo y veo más allá de mis deseos. Si es que en mi mundo llego a mucho más que en el veneo. No es materialismo aquí, no existen los trofeos.